Bueno, pregunta, y ya los dejo, sí, porque ya están llegando. ¿Cuánta mentira y cuánta verdad hay sobre la comida afrodisíaca? Mira, tuvimos un día una columna compartida con la sexóloga acá, y es como un poco lo que uno le pone de uno. Sí, o sea, la cabeza, es la de, cabeza uno. De uno. La sí. cabeza de uno. Perfecto, bueno. Eso es lo que quería escuchar, así que con pizza también se puede hacer el amor. Exacto. Nosotros nos despedimos, mañana a las 23 nos reencontramos, se quedan en Splendid con la hora doble. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Y los libres. en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Murió la compu nuevamente. Ay, no, ahí vino, ahí vino. No, estaba. Ya chequeé todo por la red de redes. Hola, amigazos. Hola, amigazos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, venimos corriendo con Feli Buenaventura. Quiero que sepa, señor oyente, que como me senté en este asiento, comenzó el programa. Exacto. Sí, exactamente. ¿Qué viene de hacer función? Vengo, sí, presenté ahí en un Open Mic. Es Open Mic, ¿no? No Open Mic, lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran, bueno. ¿Y el señor Buenaventura? Lo fui a ver ahí. Él me acompaña. Ay, qué lindo. Sí. Qué buen gesto. No, no, en realidad porque estaba con el auto, entonces después le acerco y llego a la casa así. Ah, fue todo... Sí, sí, sí, es todo por interés, pero... Por interés. Pero bueno, sí, nos gusta fingir. Somos como esos matrimonios que fingen interés. Que están bien, sí. Exacto. Son como esos matrimonios viejos, largos, ¿no? Sí, largo, tienen hasta 4 o 5 años, ¿viste? Hijos, sí, todos. Sí. Se pueden estudiar los chicos, todos. Lo tienen todos. Bueno, ¿ustedes bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿El señor uruguayo? Sí, estábamos comentando que acabo de hacer una limpieza de 48 horas en mi casa. Un rally. ¿48 horas limpiando estuviste? Y empecé ayer con parates en el medio de cosas que hacer, pero desde ayer a mañana estoy limpiando mi casa. Produce cierto ordenamiento mental ordenar la casa, ¿viste? Es como un momento donde uno dice, borrón y cuenta nueva, vamos a reorganizar todo. Sí, yo igual tengo una teoría. ¿Cuál? Que cuando vos tenés toda tu casa muy enquilombada, puede que por adentro estés un poquito mejor. Y cuando te pones a ordenar todo lo de afuera, es porque adentro estás enquilombado. Bueno, eso algo así lo dicen los psicólogos. Mira. Yo tengo... El desordenado por lo general tiene orden mental y viceversa. Yo soy bastante desordenado pero, y no tan sucio, pero sí desordenado. Yo soy igual que vos. Pero como hace 10 días que mi mujer se fue de viaje y vuelve mañana y tuve que poner en orden. Qué quilombo eso. Todo. ¿A dónde se había ido? ¿A la Antártida? No, a la Tierra del Fuego. ¿A dónde no, se había ido? No, ahora a Iruya, Salta. ¿Viste? Ahí nomás. Sí, sí, le adivinaste justito, justito. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí. Acá Isaura Leonardo ya dijo, ¡uruguayo! ¡Alegría, alegría! Sí, el uruguayo sabe cómo es el... Un uruguayo lista. ¡Viene Marmera! Se puede cambiar eso. Aún la gente que sabe inglés, que canta bien todas las canciones y todo eso, cuando llega la parte de carnaval carioca, tira toda la batata del mundo. Eso es lo más hermoso del carnaval carioca, es eso. Es eso, la gente. A, E, I, O, U, Epsilon. Tiro para pera, socha puterique. Macumbera, macumbera, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo era? Macumbera. Yo digo basurera. Basurera. ¿Viste? Nadie sabe exactamente. El Pepe, Pepe, Pepe. Ese es clásico. ¿Saben quién es el autor de eso? George Vain, se llama. Mira. Es un gran. Es un tipo de esos, tipo una especie de Copani brasilero que además da mucho, mucho a la hinchada de fútbol, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Cómo es la, el nombre? George Vain. Así. Mira, ese es uno de esos nombres que me entra por una oreja y. Inténtale. ¿Cómo se llamaba? Waldo Astorio. Ok, ok. Igual yo apuesto que bueno, después de, qué sé yo, tantos meses en el programa y ya tener un público que le gusta y escucha, por ahí le interese a alguno, ¿sabes? A alguno por ahí le interese lo que hablo. Todos y los no que solamente... estén interesados en lo que acaba de decir Simonetti, por favor. Envíen un mail de 3 páginas. No, no le pidas eso. A no contacto @laoradoble.com.ar. No, mira, yo me hubiera gustado que, por lo menos, aunque sea, digan, me interesó. Claro. Pongan así la voz, porque yo estoy con mi ego un poco disminuido acá. ¿Qué pasa? Y ayer me dijo Gil, me agrede. Buenaventura, ¿viste cómo no, se los petizo? Yo te dije así. Claro. Sí. Y, no, porque llega borracho y me pega. Me levanta ayer la mano. Borracho. Me levanta la mano cuando llega. ¿Qué imagen que da en el programa. Ayer no llegué borracho. No, lo estoy cuestionando porque realmente me lo puso en duda. Y yo dije, puede ser que ayer haya escabiado antes. ¿Y te das cuenta? ¿En no? Y vos lo... ¿Y aventás yo? Con tu auto, lo acercás al yo programa. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que si hago todo lo que él quiere, él me va a querer más. Es así. Es como fue, y me va a pegar menos. Y me va a pegar menos. Si yo lo traigo el auto, seguro que no me pega, pero me faja, incluso al bajar del auto. Dice, gracias, dale, pelotudo. No, pero hoy me atacó un gato de Simonetti, real. No. Siempre. Yo no sé qué problema tiene. Yo tengo dos gatos. Tengo uno gordo, grandote, que posteó una foto en una red social y todas las chicas, y uno chiquitito, que no pasa nada, con la chiquitita es súper buena onda, pero no sé por qué que el grandote lo ve a Félix y dice, ay, qué directo, rico, tarascón, vino el de los tobillos, traca, y le tarascón de una, es cariño, me parece. Y hoy me tiró un par de zarpazos porque no quería que entre a donde está el decorado de tu próxima función. Exacto, sí, tengo una escenografía en casa y es como el lugar mágico de los gatos, porque no los dejo entrar porque si no se afilan las uñas, con todo rompe en todo, tengo incluso trípode, pero tengo, viste, gelatinas de esas para poner las luces de teatro, tengo un sucucho con un montón de cosas, y es el lugar de los gatos, es como voy a entrar a Disneylandia para los gatos, claro. Cada vez que me acerco ahí se paran la puerta y digo, entramos, vamos a ese bardo, ¿no? Tienen telgopor, lo tienen todo, claro, todo. Sí. Todo, tiene que volver para la Babilonia gatuna. Sí, y no los dejo. Está bien, un poco de rigor. Hoy entraron conmigo y... Félix quiso entrar y des. ¿Qué querés? Más o menos. ¿Qué querés? ¡Niau! Bueno, tenemos un montón de cosas en el programa. No lo sé exactamente qué, pero creo que pero finalmente hoy hablaremos de Paul McCartney. Si Quiroga nos dice sí, ¿correcto? Correcto. Y vamos a hablar de cine. Mucho estreno escuché. Mucho estreno ahí, ¿no? ¿No? Como sí, siempre. Ah, sí. Sí, bien. ¿Y usted tiene sus rarecitas? Sí, tenemos ahí un montón de algo. Bien, muy bien. ¿Y Góngora anda bien? ¿Su computadora anda bien? ¿Todo le anda joya? Más o menos anda la computadora, perfecto. Aprovechamos en este momento para saludar, como siempre, a nuestros guías espirituales y mentores, los señores Matías Garfunkel y el señor Sergio Spolsky, claro, que siempre guían nuestros corazones y nuestra vida en general hacia donde vayan. Muy bien. Sigue, ¿no era una cosa de la semana pasada? No, siguen. Ah, bueno, le mando mis saludos también a los señores. Sí, más que respeto, ustedes tienen que ponerse de rodillas y decir, suyo. Apoyo una rodilla sola y que quiero que pongan su espada en mi hombro y me nombren parte de su corte. Exacto, es decir, columnista de espectáculo. Le dicen así, te hacen tiki tiki. Muy bien, apertura. Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece una vez más en presentar al Horadoble. Este es Magazine Sensacional con la conducción de Federico Simonetti. Félix Buenaventura, fuertes aplausos. En directo desde el exterior se acerca Gustavo Lista, el uruguayo, que nos va a hablar de cine y la peli que ve anoche. Verónica Millones, más conocida como Vero, la titular de Abatonca, nos va a hablar de cocina y sus rarezas. ¡Dato de comer en la boca, mamá! Cuando preguntan quién hace esos dilemas, quién escribe esas cositas, quién consigue esas noticias, hablamos de Nicolás de Trasí, que está presenciando el programa hoy con nosotros. ¡Qué flor de cabeza! Si quieren saber cómo es el de la propaganda de que la mujer le dice que vas a jugar a fútbol y él no, al revés, o algo así, etcétera. Ahí está. Ale Quiroga se dedica a la producción y otras cositas en general, pero además producción. Y el señor Darío Góngora cría perros y además opera en sus ratos libres. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990. Nuestras almas pertenecen a Matías Garfunkel y a Sergio Spolsky. Les mandamos un abrazo. Y le dedicamos el programa, como siempre, este programa intitulado La Hora Doble, hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid. Bueno, Nacampop, como siempre, nuestra cadena nacional popular, amiga de Rappi Morphy, nos regala 3 vouchers de 50 pesos de consumición cada uno para los primeros 3 que lo busquen por Freire 932. Avisamos a la comunidad taxista, a todos aquellos que estén dando vuelta por el barrio de Colegiales, se acercan a Freire 932, paran un segundo el taxi sin sacarle las balizas, lo dejan ahí en doble fila nomás, lo dejan en doble fila, le dicen al de la puerta: oiga, señor de la puerta, ¿por qué no agarra y me da los vouchers de la hora doble? El señor de la puerta, plimba, 50 pesos en voucher de la hora doble a los primeros 3 que pasen por Freire 932, esa es la puerta de la radio, y se lo piden directamente y ahí pueden elegir cualquier cosa para comer y para beber. Nacampop, además, recordamos, cumplió su palabra, vamos por el mes de diciembre, y tiene el mes de diciembre, dijo en mes de marzo, dijo, los menús con huevo, todo lo que tenga, lo mantenemos a 10 pesos, clavado, y todos dijeron, no, nada que ver con la inflación. ¿Ha visto? Así. Dieron su palabra y todavía la están cumpliendo. Paso todos los días con la bicicleta y veo que el cartel se mantiene inamovible. Exacto. Ahora, como llegue enero, agárrate. Pero hasta ahora, aprovecha ahora, entonces, que a 10 pesos te puedes comer, por ejemplo, sándwiches de huevo, etcétera, etcétera. Bien, eso es para los saladitos. Ahora la gente pregunta, ¿y lo dulcecito? Y lo dulcecito tenemos siempre heladería Cadore, que es nuestra heladería de cabecera. La gente cree que es una pedorrada quizás dar un kilo de helado de regalo en un programa de radio. No, es caro el helado. Estamos hablando de un helado que está a la altura de las heladerías de primer nivel. No es una heladería cualquiera, es una heladería muy reconocida internacionalmente. Vos entras a la heladería, tienen miles de notas diciendo el mejor dulce de leche de Latinoamérica, del mundo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es enfrente del Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes, 1695. Eso es Cadore. ¿Y cómo ganarte un kilo de helado de Cadore? Bueno, ¿cómo? Tranquilos, chicos, tranquilos. Hay que responder o participar, opinar cualquier cosa sobre el dilema del día de hoy, que a continuación les pasaré a leer. ¿Qué preferís? ¿Dejar o quedar, aclarémoslo, embarazada o embarazado? No, perdón, dejar embarazada. De embarazada no cambia el verbo. Ahí está. ¿Qué preferís? Vamos de vuelta. ¿Qué preferís? ¿Dejar embarazada a alguien que odias? ¿O quedar embarazado de alguien que odias? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, en el caso de mujer, quedar embarazado. En el caso de hombre, dejar embarazada de alguien que odias. Opción A o B. Ser esclavo sexual de Mirta Legrand. De Mirta Legrand, opción A, que te embarace o dejar embarazado a alguien que odias, y opción B, ser esclavo sexual de Mirta Legrand, arrancando por Vero Milone a partir de este momento, por favor, ¿qué prefiere? ¿Que le embarace a alguien que odia o ser esclava sexual de Mirta Legrand? Qué terrible, o sea, no me... esos son los dilemas, eso es de Nicolás de Trasí. Claro, de Trasí. Lo tenemos acá. Mirta Legrand, actual, ¿no? Así como la edad que tiene ahora y todo. Pere. Usted dice que si Mirta Legrand fuera joven, usted no tendría problema de ser la esclava sexual. ¿Nos está queriendo decir algo? No. ¿Le molesta que arañe el vidrio mientras No, estoy queriendo decir ¿No que... ¿No te sé que la risa se va quedando sin aire y estamos viviendo un momento raro? No. Está queriendo decir lo contrario. Estoy queriendo decir poco tiempo. Claro, eso estoy queriendo decir. Que le queda poco tiempo a la señora, entonces creo Estuve que... Estuve pensando porquería, qué barbaridad. Claro, Federico. No, creo que elijo la de Mirta Legrand, por si es así, que en la edad actual... Como ahora, ¿no? Sí. Creo que elijo eso. Ser esclava sexual de Mirta porque... Legrand. Porque es picha, usted está diciendo que es picha, que palma, que en cualquier momento estira la pata. No me gustaría quedar embarazada de alguien que yo... Mirta Legrand va a vivir por lo menos 20 años más, se lo firmo acá. Se lo firmo acá y usted va a tener 20 años, lo mejor de su vida quizás. Lo mejor el próximo 20 años de su vida. Bueno, te aviso, yo. Usted me avisa. Uruguayo. El hombre viene, es un inmigrante. Viene con una mano atrás y una adelante, llegó a la Argentina. En bote cruzó. ¿Y por qué no a nado? Porque es bajito el Río de la Plata. La verdad que un tipo que se hizo muy de abajo, muy, pero muy de abajo. Arrancó en el subte directamente. iba a decir ese chiste, digo, no lo voy a decir porque me parece una boludez. Okay. Y lo ves como, ves como todos terminan todos. Es porque te aprecio, negro. Es porque quiero, vos porque me pongo mal cuando faltás. ¿Ves? ¿Ves cómo termina? No todos terminan haciéndose los vivos. No, pero lo iba a decir, dijo, de abajo, así. Dije, pero si ese hay chiste que hay que lo hacerlo. Hizo en el año 62 un humorista que no tuvo mucho éxito, que se llamaba Alberto Sordimac. Sordimac. Ya no me interesa todas tus reflexiones. Bueno, y voy a dejar embarazada a la persona que odio. Ah, sí, usted está por el embarazo. ¿Y por qué es distinto para el varón que para la mujer? La ¿sí? dejo embarazada, digo, bueno, ¿y ahora? Chao. ¿Y ahora qué? Después la dejás. Garrón. Después la dejás. Sí, después te llega la justicia, te llega una cédula, ¿sabes qué? Estoy diciendo ¿qué la justicia qué? Yo soy anarquista. Olvídate, olvídate, viejo. Por favor. A ver el sofisticado de Félix Buenaventura. A ver está el hombre, el hombre de los chistes siempre perfectos. ¿Sabe cómo le duele la vieja? Bien. No, igual, ojo que dentro del rango de la esclavitud sexual te puede pedir cosas como, mira, hoy ves estas verduras, una a una quiero que la introduzcas en todos tus orificios, Buenaventura. ¿Y cuál, digo, pero cuál, ¿y cuál es verdura más sería difícil? Arrancamos por una calabaza, seguimos por una cebolla, muy lindo la cebolla, ¿eh? Muy lindo. Zucchini, una verdura que se introduce en anos recién a partir de los 90. Zucchini. Y después llega el momento. En Italia se le introducía el nabo. Zapallitos. Zapallitos. Usted puede pasar un muy mal momento con un zapallito. Y ni hablar de una mandioca. Uf. Mal lavada. La mandioca, pero no es como una banana, ¿no? No, ah, una batata. Es como una batatona. Yo, pero más gruesa. Yo le tengo miedo a la nana. Uf. Esa es la que me parece que me progenera. Pero no es una verdura, ¿eh? No, ya sé, no pasa nada. Y si le hace un signo canchero ahí, no es una verdura. Yo ahora, con ustedes dos que son los vivos de la mesa. Yo no sé para pasar, nada. Voy a pasar hasta las 2 de la mañana, tengo una hora y 35 minutos esperando que digan una boludez. Para, por favor, le voy a pedir a Góngora que tenga armado todo un proyecto, que un marcador de boludez. Ni bien tiene un chiste fácil, ni bien tiene una boludez de esa que suena, anda acá trompeta, todo, va un perro ladra, todo. Incluso te deporto. No, pues a no, vos, por favor. Menos mal. Uruguay es el mejor país. Bien. Y Gudesmón y Yu. Esos son muy buenos, ¿eh? Góngora, ¿qué prefiere? ¿Embarazar a alguien que odia o ser esclavo sexual de Mirta Legrand? Embarazar a alguien que odia. Bien, perfecto. Quiroga. Embarazar a alguien que odia. Ojo con los gestitos. El señor Nicolás de Trasí, opción A o B. Opción B, esclavo sexual de Mirta Legrand. Como yo. Así que. No, yo no sé qué podría ser, pero sí, elegí Mirta Legrand. Me parece lo siguiente: que es picha. Estoy apostando a eso. En cambio, el pibe vive mucho más. Me parece un argumento sólido. Sí. Me parece, además, que en algún momento trasciende la fama. No se puede. Ay, ay, famoso esclavo sexual de Mirta. Y viene la parte donde me rescata, su at. Me lleva en brazo alguno. Pero pará, yo no te dije cuál era la persona que más odiaba en el mundo. A Mirta. ¿A quién es? No, podría ser. Claro, porque podría ser dejar embarazada a Mirta. Y espera a Mirta ahora, dejar embarazada. A Pamela David. Ah, ¿sí? Ah, sí, totalmente. ¿Es la persona que más odia en el mundo? A mí me parece. Usted tiene mucho odio para dar, ¿no? Mucho odio para dar. Tipo, odio mucho a Pamela David. ¡Te odio! ¡Te odio! Bien. ¡Te odio! Nos parece muy bien porque es la esposa de Ávila. Y odiamos a la esposa de Ávila. No, para, así. Es uno de los. No. Y amo. Sí, sí, qué cagazo. Amo. Qué susto, ¿no? A la señora. No, no diga amo porque queda. No, amo lo digo en. No, totalmente desde un lugar. La estimo. De admiración. La estimo, la quiero y la. A la señora Victoria Banu. Me parece perfecto. Ser, ahí está, por favor. Celestial. Y la Veña. Perfecto. Muy bien, entonces, dilema, está 4-3 en este momento. ¿Qué preferís? Le decimos a todos los oyentes, todos los que participen de alguna forma se pueden llevar un kilo de helado de Cadore. ¿Qué preferís? Opción A, dejar o quedar embarazado. Sigo diciendo mal ese verbo, embarazada. Dejar embarazada o quedar embarazada de alguien que odias o ser esclavo sexual de Mirta Legrand.

Es genial, el único, el indiscutido, el más reconocido de todos los orientales, y eso que son como 3.000 millones los orientales. ¡Córtame el tártaro! ¡Córtame el...! Yo estoy afilando el hacha, mire, ojo con los chistes, ¿eh? Tenés ¿Qué razón. Está mirando ahí que lo distrae? Una no. policía de fútbol. Una policía ¿no? de fútbol. ¿Puede salir campeón Arsenal a todo esto? Sí, todavía. No. Ya está, quedó afuera con Boca, ¿no? Qué ilusa, qué equipos pecho fríos, sí. ¿no? Que tuvieron chance. No, ¿no? Ustedes ganaron la copita. Ganó la copa, hizo bien. 29 puntos con posibilidad de ganar el Muy partido bien. Que viene a ser 32. Sí. Siempre piensan en el descenso, no importa eso. Sí, los equipos así que salimos. Modestos, modos. ¿Qué equipo de Simonetti que Yo no de, de Boca, de Boca. Es de Boca. Sí. Bueno, le fue bastante bien también. Sí, también. Tuvimos 19 chances de pelear y no. En fin. Bien. Vamos a hablar de otra cosa. Estamos aquí. ¿Qué trajo? Estrenos. Muy bien, viejo. Muy bien. No puedo pasar de alto la noticia. Fue el fin de semana, pero del fallecimiento en un accidente automovilístico claro. del muchacho de las Rápido y Furiosos. Sí. A cual la verdad que no conocía mucho. Me dolió muchísimo más lo de Urdapilleta, que fue en el mismo momento, y no sé si tuvo la misma repercusión. No, parece que no. Me llamó la atención que no hubiera tenido. Porque a nivel internacional, el otro muchacho. Está bien, pero este muchacho hizo algo más, además de Rápido y Furioso. Sí. Fue al baño, se lavó la cara. No sé. La venganza es un plato que se saborea. Bien, y entonces, ¿qué? No, ¿lo extrañamos? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Paul cuánto? Era el... Walker. Paul Walker. No, ni sé el nombre. Pero, pues, no, no me vengas con eso. No sé. Ese. ¿Vieron la Rápido y Furioso? Yo no vi ninguna. No, yo no, tampoco, vi la noticia, por lo menos sabía el nombre. ¿Son buenas? Yo vi la uno y... La verdad es que... Y bueno, después, digamos, explica bastante no haber visto cinco más después. Claro. O sea, si vos viste la uno y no viste cinco más después, es porque no es tu target. Ahora, yo tengo acá, por cierto, un comentario del día que se murió Urdapilleta, que hubo un señor, cada uno lo juzgará en silencio, ¿no? Que en Twitter me lo comentaron, lo tuve que googlear, me lo comentó el amigo Hugo Lucero, que dijo... Los cool recordarán a Urdapilleta, el pueblo a Fort. A Fort. Ah, no, mira. Bueno, ya estamos. Este es el tuit de un señor que se llama Ángel de Brito, que yo no sabía que serio? Era tan pelotudo. Sí, o sea, es pero, un periodista espectáculo. Claro. Es semejante animalada, o sea, es realmente... Uy, mira, dije, claro, la gente responde cualquier cosa. Un boludo a cuerda es. Un boludo a cuerda que lo siguen. Lo siguen boludos a cuerda. Bueno. Los inadictos llorarán a Paul Walker, genio. Era un actor. Paremos todos genio, un poco. No hay actores genios, ¿está? O sea, hay... Sí, hay algunos. Hay algunos. Urdapilleta era uno de ellos. Urdapilleta, pero aparte, digamos, trascendía todo lo que es el teatro, ¿no? Era una figura que... Los poemas, o sea, hay los libros, hay una cantidad de cosas que hizo Urdapilleta alrededor de eso. Sí, y lo... De, qué sé yo, actor, creo que diga, Bryan Cranston, el de Breaking Bad, genio. Y no, tampoco, es un actor, buen actor. Es un actor, buen actor, yo no sé, digamos, no hay... No, abrió genio, Orson Welles era un genio, por ejemplo. Ahí sí, está. Pero, era está, un, pero un... bueno, era un director también. Está bien, por eso, no. por eso. No, es verdad que abrió las puertas a un estilo de teatro, una manera de hacer teatro en un momento... Urdapilleta. Sí. Un gran actor, además. No, como actor era increíble, era... Sí. Metía cagazo, por momentos te... ¿Lo vieron en teatro? ¿Lo llegaron a ver en teatro? No, yo no. Yo lo vi y no me acuerdo. Yo lo vi, lo vi en la San Martín. Shakespeare. Sí, exacto. Sí, el Rey Lear era. No era Hamlet. El Rey Lear, me parece. En la que estaba Totti Siliberto. No, yo te digo en la que estaba Carnaghi, 2006. Ah, no. Totti Siliberto. No, era un gran actor. Sí. Después se agarró ahí para hacer humor y... Sí. Bueno, en fin, volvamos. Te lleva por malos caminos. Te lleva por caminos horribles. Te hace pozos en la cara. Bien, vamos entonces a los estrenos de esta semana. Vamos a prejuzgarlos. Por favor, prejuzguemos. Primer estreno que tenemos de una película de origen. No voy a decir el origen, solamente voy a decir el nombre para que ustedes se aventuren a decir de qué puede tratarse y cuánto puntaje le da. El chantaje de un hombre solo. Se llama la película El chantaje de un hombre solo. Simonetti, ¿quiere arriesgar? Chantaje de un profesor, película francesa de un tipo que espía a mujeres y le saca fotitos y después chantajea. ¿Usted se... ¿cuánto Simonetti? Dos. ¿Dos de...? Dos de sobre 100. ¿Usted, señor Buenaventura? Es... ¡Ay, ya! Me tirás con cosas, estoy pensando. Perdón, por el perdón. Amor de Dios. Para que te sientas mejor. No, empezá con... Estoy siendo agredido. Bueno, dale, dale, voy yo. Milone. Es una película americana de un... chico soltero, un señor soltero, que como era que seguía el título que me dio. El chantaje, chantaje de un hombre solo. Y lava dinero. En la... En su casa, en su bulo. lava ropa. Lava dinero ropa, sí. Y hace chantajes. ¿Usted, señor Buenaventura, ahora que lo dejaron tranquilo? Es la historia sobre el... ¿cómo se llama? Un músico muy importante de la industria, que es el de Tan Biónica, que el cantante, que no sabe tocar ningún instrumento y en ningún momento como que lo deschaba. Cada vez que el chabón va a tocar un instrumento y dice, ay, me duele la mano, un poco, me duele la mano. Y como que nadie nunca lo cuestiona demasiado, Chano, está bien, sí, me duele la mano. Es porque de pibe me drogaba mucho. El chantaje de un hombre solo es una película argentina y es si la querés ver. O sea, creo que a esta película la tuvieron que poner por alguna razón en el cine y dijeron, pero no quiero que la vea nadie, pero ¿cómo hacemos? Y dijeron, dale el horario, mandámela dale el horario. A las 2 y 10 de la tarde en el Cinema Paradiso de La Plata. No, muy bueno. Genial. ¿Días? Martes. No, a partir de ahora, toda la semana. Eso la dan junto, creo que combinada con un Crisantemo Estalla en Cinco Esquinas, ese tipo de pelis que vos decís, sí. Che, qué bueno esto, la voy a ver. Exacto. Bueno, la podés ver a las 14:10 en el Cinema Paradiso de La Plata, El chantaje de un hombre solo. ¿De qué trata? Carlos Torero, un contador al servicio de los intereses de la empresa a la que tantos años ha brindado fidelidad, de repente se convierte en el chivo expiatorio y lo echan injustamente. La desesperación y la angustia hacen de él un hombre dispuesto a todo por seguir perteneciendo a un sistema de que lo quiere dejar relegado, así buscando hacer justicia, chantajeando a su ex jefe. ¡Emprenderá una travesía! Gustavo, Gustavo, Gustavo. Está bien. Nada, me puse mal. El tipo laburando toda la vida para la empresa y de repente... ¿Y cuánto le da? ¿Cuánto lista le da? No sé, porque hay que ir hasta La Plata, el viaje sí, largo. Sí, sí, sí. Le doy medio lista. Ahí está, sí, yo sí, no sabía lo de La Plata. Auto, si me contaba lo de La Plata, le da menos dos. Ahí está. Bueno, vamos a la otra película, se llama El Otro Hijo, El Otro Hijo. Les voy a dar solo una pista, que es el origen de la película. Es una película francesa y se llama El Otro Hijo. Bueno, habla claramente de un matrimonio. Tenían un hijo y no se dieron cuenta que eran mellizos cuando lo tuvieron. Y de pronto, con el tiempo, aparece uno y cuenta toda una historia de que lo separaron al nacer y se lo llevaron y... Dos. ¿Un peliculón? Dos, no, no. Eso puede ser un peliculón o una de la trama que usted acaba de... Peliculón. Puede ser un peliculón y volvió y tiene y el otro se empieza a decir, ¿y cómo a vos, y vos qué hiciste todo este tiempo? Nada, yo estuve acá, vení, vamos a conocer la vida y pum, pum, pum, peliculón. Para mí, El Otro Hijo es un documental sobre Federico Simonetti que a los dos minutos de arrancado, dos minutos como mucho, sí, con los títulos y todo. No, menos. Agarra y dice, hola, ¿qué tal? Soy Federico Simonetti. Este es un documental sobre mí. Yo tengo un hermano que se llama... ¿Cómo se llama tu hermano? Lucio. Lucio. Y de golpe dicen, ¿qué? ¿Otro hermano? Y le dan bola como 90 minutos porque el otro tiene una vida mucho más interesante, siendo abogado y todo eso. No estoy de acuerdo. Mucho menos aburrida. No estoy de acuerdo. No, estamos hablando de ficción. No estoy de acuerdo. Sí. Un matrimonio, pero ella tiene hijos, él tiene hijos. El otro hijo sería el hijo del esposo, ¿sí? El famoso hijo problemático, claro, que trae el esposo. Trae problemas a la familia, ellos se casan de grandes, ¿viste? Y todo dramático. Un quilombo muy dramático. Se las voy a hacer muy corta porque la sinopsis muy corta, casi que no tiene signos de puntuación. Signos. Tras una sorprendente revelación, dos familias se verán obligadas a reconsiderar sus respectivas identidades, valores y convicciones. Ahí está. Está buenísimo. Es una película minimalista. ¿De origen? Francés, por eso. Oh, imagínate lo que puede ser esta película. Le doy menos 10. ¿Viste? Menos 10. Menos 10. Todas películas buenísimas. Plomazo, plomazo. Pero ahora pasamos rápidamente a una comedia. Para la... ¿Vos te querés divertir? ¿Vos estás en tu casa? ¿Tenés calor? Decís, voy al cine porque el aire acondicionado en casa no anda o no tengo. Y decís, en el cine hay. Y me voy a cargar de la risa. ¿Querés cargarte de la risa? A por ver. Favor. Tenemos una película que se llama Este es el fin. A ver, ¿de qué puede tratar esta comedia? Una disparatada, me gustaría resumir así. Se trata de una disparatada comedia de enredos donde dos familias se encuentran en las circunstancias más desopilantes que los llevan a situaciones verdaderamente disparatadísimas. Ese es mi reseña. Sí. Y ese es el fin. Buenaventura. Yo la vi. Ah, bueno, no puede decir nada entonces. ¿Ya la viste? ¿Y cuánto Buenaventura le da? Un mes y medio. ¿Cómo puede decir que la vio hace un mes y medio si la película esta estrena el día de mañana jueves? Esto con los VHS no pasa. Yo viajo mucho. Y lo vea. ¿A dónde viajaste, al futuro? Por ahí viajé. Sí, a Uruguay. Ah, Dios. Mira. Uruguay es el mejor país. Mejor que... ¿Saben cómo sigue? Mejor que Francia y mejor que París. Que no es un país, París, oiga. Claro. ¿Eso es el himno? Perdón. No. Es uruguayos, la patria, la tumba. Arranca así como... Liberado con gloria a morir. Bien. ¿Liberado con gloria a morir? Ahí, libertad o con gloria a morir. Siempre no libertad. Ahí con gloria a morir me parece cierto plagio. Una copia. Discúlpeme, habría que ver de cuándo es el himno uruguayo, pero... De lo de 1950 hablaban de gloria gay. 1900. Cuando recién empezaba gloria gay. En el maracanazo. Sí, en el maracanazo. Acá estoy googleando todo. Qué bueno. Que vamos a acabar con esta farsa cuanto antes. Qué manejo de redes sociales tenés, sí, piedita. No puede más. Meloni, este es el fin. Este es el fin. Es una comedia italiana que es una cena grande donde todos se reúnen y se está por morir el abuelo y ahí en la cena se muere y listo y me la dio justo. ¿Cómo le tiró un papelito a la señorita Meloni? Eso es una falta de respeto. Es un hijo de puta. Me la dio justo. Mientras estaba hablando aparte. No, bueno, nota. Eso es ser un reverendo. No importa. Seis amigos quedan atrapados en una casa después de que una serie de eventos extraños y catastróficos devastan a Los Ángeles. Ya a la comedia todo. Desbastan, dice. No, desbastan, dije. Por eso dice desbastan. Desbastan. ¿En serio? Mira. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se... Para mí es devastar. A ver, me googleas devastar. Pero sí son muy famosos decir desbastado, pero... Es devastar. Para mí es sin ese, devastar. Ah, puede ser que sea devastar. Ahora que lo digo es devastar. Bueno, lo escribieron mal acá. No, pero es como una... O se hizo como muy moderno en los últimos 10 años decir desbastar. Y... Capaz que es... Puede estar asustado. Algo así como seguir, sacarle bastas a las cosas. ¡Basta decir basta! ¡Desbastaste un poco! O sacarle bastos. Así, o sacarle bastos. El resto del mazo. Mientras el mundo se desmorona ya en el... Ya resolví todo el misterio. Bueno, no interesa más la sinopsis. Todo un huevo la sinopsis. ¿Por el himno o por devastar? Por el himno. No, el himno, me jugué por el himno. ¿Y? El de los uruguayos, la letra, arrancó en el 33. ¿1833? Sí. ¿Y el de los argentinos? Por Vicente López y Planes, en 1812. ¿Quiere decir? O sea, que estamos hablando ni más ni menos de que el himno uruguayo habría plagiado al himno argentino. No creo. Así nomás. Para mí. Así nomás. Fue un homenaje. No. O juremos, señor, con gloria a morir. Es una vergüenza lo que están haciendo amigos uruguayos. ¿En qué parte dice o juremos con gloria a morir? No, dice con gloria a morir. El himno argentino dice o juremos con gloria a morir. Y ustedes dicen la patria o con gloria a morir. Me parece que... Por dos palabras igual. Con gloria a morir es... Estamos hablando de un himno de dos pueblos que están diciendo seamos 21 libres. 21 años después lo escribieron. 21 años. Se tomaron 21 años para escribir otro himno y no se les ocurrió una frase menos identificatoria que el final del himno argentino. La verdad, yo no quiero... Yo todo bien lo estoy diciendo con sinónimos uruguayos. Sinónimos de gloria. ¿Sin ánimo de gloria? Sinónimo de gloria. Ah, sinónimo de gloria. Victoria. Victoria. Moria. No es lo mismo victoria que gloria. Lor. Una victoria es de sobre... Gloria, lor. La gloria se perpetúa. La victoria es sobre algo. Ganás una carrera. Porque la gloria es perpetua. Libertad o con victoria morir. No queda bien. ¿Dignidad? Libertad o con dignidad morir. No entraba en la... O con digno morir, por ejemplo. ¿Cómo? Libertad o con digno morir. Libertad o con digno morir. Epa. Mando un mail ahora a la... Mándale, por favor. Permiso, Estimado Mujica. Así es el nombre. Dictame. Quería decirle humildemente que si pueden revisar las primeras frases de su himno, en donde dice libertad o con gloria morir. La frase gloria morir poner ya fue usada, sí. Estamos desbastados. Ahí está, sí, usalo así. Con doble S. Desbastados. Signo de admiración de cierre nomás. Bien. ¿Por qué? Y pone XQ. Copian nuestro himno. Así. Entre paréntesis poner eructo. Para. Cuando no se lee. No. ¿Vas a firmar vos? Porque estoy poniendo el nuestro. Sí, sí, sí. Ah. Y firmalo. ¿Cómo está Pancho? ¿Cómo está Pancho? ¿Qué forma rara tiene que escribir una carta? Es sin ese. Sin ese. Devastar. Bueno, escribieron mal a la gente de 123info.com.ar. Ah, mirá qué portal tan prestigioso, ¿eh? Viene, sí. Bien. Esta Squire, la BBC, no. Channel 4, y después... Nos quedan 5 estrellas nomás. ¿Quién es que lea los 5? Lo hago rápidamente. Obvio. El próximo tiene un nombre bastante entretenido. Se llama Contiki, un viaje fantástico. Contiki, un viaje fantástico. Contiki, un amigo, tengo un amigo que dice Contiki, así no, se refiere a otra cosa. Dice Tiki, se refiere con Tiki, un viaje. Tiki, un viaje fantástico, sí, tiki, claro. Bien, ¿de quieren arriesgar esta película de qué trata? No. no sé. No. Con Tiki un viaje fantástico, a mí yo no puedo dejar de parar es de pensar en cocaína. Yo creo que con Tiki un viaje fantástico. A mí me suena tiki muy... interesa el viaje fantástico. Te clavas un ácido y viaje fantástico, derecho. No, a mí me parece que es algo muy japonés. Ah, también. A mí me parece una película infantil. Puede ser una infantil japonesa. Bueno, dale. La película es inglesa, noruega, danesa y alemana. Uf. Y les relato el tráiler. Hay un sol, dice Yusi Arte Cinema, aparece una luz muy potente y dice basada en una historia real. Wow. Se va, aparece nuevamente el sol y dice cruzando 8000 kilómetros del océano Pacífico, probaré que los peruanos fueron los primeros en colonizar la Polinesia. Tiene una carpeta. Esto es más lejos que Chicago de Moscú, dijo alguien. Mira a su alrededor y aparece uno de bigotes. Un señor le dice, todos estos libros están llenos de teorías, señor Heiderland. Aparece ahora el tipo en el medio de una selva peruana con indios peruanos alrededor, una barba, él muy rubio, dice, con esto vendería muchas revistas, pero no lo respaldaremos, le dice el señor. Sigue por la selva y aparece algo tipo Moctezuma. Me parece que es medio tipo Indiana Jones la película. Están en el Perú. Uy, me encanta. En 1947, el noruego Toy Herdelai desarrolla una revolución teoría postulando que la Polinesia había sido poblada desde América del Sur y no desde Asia, como sostenían los círculos científicos de la época. Che, me gusta, Para comprobar que está buena, su teoría, decide embarcarse en una peligrosa expedición a través del Océano Pacífico. La evidencia que busca debe cumplir con el rigor científico. Por lo tanto, la aventura debe llevarse a cabo en una balsa fabricada exactamente como la hubiesen construido los aborígenes peruanos miles de años. Pero esto es verdad, esto pasó, esto está basado en hechos reales. Claro, tenía razón, yo me acuerdo, yo tenía la... pero ¿cómo se llamaba? La no. que hicieron la, el viaje ese. No, pero debe ser otra, porque yo esa tenía un documental. Atlantis era que desapareció, de esa, toda la, desapareció la tripulación. Era un documental. ¿Desapareció la tripulación? La de no, llegaron. ¿Cómo que no? Llegaron, sí, y todo bien. Di Góngora dice, llegaron completo, todo. Sí, no. No, pero hubo una que desapareció la que no era en el Triángulo de la Bermuda. ¿La tripulación? Desapareció toda la tripulación. ¿No era en el Triángulo de las Bermudas o sí? Titanic, ¿no es esa? Creo que sí. Mira, no te pedí la trompeta y todo que había preparado. Bien, vamos. Nos quedan unos estrenos más, los hacemos rápidamente. Por favor. La boleta. La boleta. La boleta. La boleta. Es una película rusa que trata de... Sobre la identidad. Sobre de la gente para entrar al Kremlin, que no puedes entrar así nomás. Suena como Argentina con... Argentina. Un actor, pero un actor de película con ese nombre puede ser. Puede ser, si es más vieja, puede ser un soriano, ¿cómo se llamaba? El de la puta que ahora puede estar vivo, Héctor Alterio. Héctor Alterio, puede ser de un lado, o si no, si es más moderno, un Mazzarello, ponerle más moderno, una cosa así, yo ¿no? Yo te leo la sinopsis. Dale. Sinopsis, qué sinopsis con P. Acá estaba bien escrito, lo pronuncié re mal yo. La historia, y después ustedes arriesgan qué actores pueden trabajar acá. La historia narra las vicisitudes por las que tiene que pasar Pablo para recuperar una boleta de loto que le fue robada por dos jóvenes ladrones de poca monta que terminan refugiándose en una villa de emergencia. Ahora, ¿qué actores pueden ser parte de esta película? Argentina, comedia. Oski Guzmán, por ejemplo. ¿Es que actúa? Usted había... No. Cada vez que se habla de Argentina, Villa de Emergencia, tenemos un Oski. Este hace no, de boliviano, sí, le queda Pepe justo. Monge, si le no. Queda era pintado. Pepe Monge. Era Pepe Monge, sí, ahora... El... No, usted igual había dicho... ¿Mazzarello? Mazzarello actúa. ¡Vamos! Damián de Santo no. ¿Quién dijo Damián de Santo? Sí, también actúa. ¿Sí? Sí, Damián de Santo... Marcelo Mazzarello, y nos quedan cuatro más. No mire la foto para querer acertar usted también. Ahora también quiero, Diego, algo de un Diego. Ah, Diego Alonso. Diego Alonso trabaja. Claro. Todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden hacer de pobre, ¿viste? Todo lo sí, ¿quién otro, más así? Entonces. No sé cuál es Diego. Hay dos que son, que siempre... Rolly Serrano. ¡Muy bien! Y nos falta cuando uno hablamos más. Hablamos de pobre, ¿viste? Siempre llaman los mismos, ¿viste? Ya, falta uno más. Llama lo que puede hacer de... Es difícil acordarse el nombre, quizás, pero siempre, si está Rolly Serrano, está este haciendo... Araos. No. Si está Rolly Serrano, el otro. ¿Cómo se llama? Sí, ya sé, pero no lo tengo. Está para que, aunque sea tenga una conversación. ¿Pero cómo me decís eso? ¡Oh! Si yo vine... El típico. No sé. Claudio Rizzi. Ah, claro. Ah, claramente. Era eso. Bueno... Esta es la boleta y nos quedan tres estrenos más. Ah, no, tres estrenos más. Machete Kills. Machete Kills mira, no sabía que es como una remake. El ex agente Machete es reclutado por el presidente de los Estados Unidos para una misión que le resultaría imposible a cualquier hombre. Acaba de pasar algo muy raro. ¿Qué pasó? Feli me pasa su teléfono diciendo como que me había pasado un nombre por el chistecito este. Y vi una foto. Y me tiene agendado como Simon Carfrey. No. Eso es una locura. ¿A qué se debe eso? Tengo que explicar cómo tengo anotada la gente en mi teléfono. Simon Carfrey. Tiene sentido para mí. Pero estás en condiciones de ponerle... Simon Carfrey como la marca. Sí, pero en vez de decir Simonetti, antes lo tenía con otros nombres. Y a la gente en general no la tengo con su nombre. Porque me parece. Vamos a empezar a llamarlo Simon Carfrey. Me avisaron, me llamaron. Bueno, Machete Kills. ¿Preferís como te dice Comedy Central? ¿Cómo era? Sominoetti. Sominoetti. Sominoetti. Así me escribieron los actores. No. Como Machete es la del mexicano. Sí, ¿no? Pero una segunda siguiente. Parte con el mismo actor protagonizando. Tenemos el otro estreno que es Paranoia. Me gusta ese actor mexicano, ese con cara de malo. Sí, hace poco lo vi en un video musical que lo vistieron de mujer y es divertido, no me acuerdo. Sí, cuál sí, es el se hace caga de la risa de su imagen, sí, claro. La otra película es Paranoia, que ya estuvimos hablando la semana pasada, que fue una de las películas que menos guita recaudó. Ah, ya cerraron, pero todavía no contaron a Argentina. ¿Cómo van a cerrar la recaudación si no saben cómo les decían, toca? Decían, tenían tantos millones recuperados. Dicen, ¿para qué falta estrenar en Argentina? ¡Paren las rotativas! Falta estrenar en Argentina. Y alguien dijo, regalale la película y cerrá acá porque... Los martes en La Plata... A las 11 de la mañana. La última película que también es argentina, a ver si está en muchísimos cines, a ver si pueden adivinar de qué se trata. Guarda lo que dicen, que el Dinadi está escuchando. Se llama Una Familia Gay. Una familia gay. ¿De qué trata una película que se llama Una Familia Gay? Quizás de una familia gay. Claro. ¿Usted, Buenaventura? De todo lo que no quiere Flor de la B para su familia. Básicamente. Una familia. Maximiliano vive hace 5 años con David, un joven de familia judía ortodoxa. Goy, ¿no será? Podría ser una familia goy. La familia de David es comerciante de telas y vestidos de novias en el 11. Él, en cambio, tiene su familia cristiana, practicante y conservadora. ¿Es del Abrazo Partido, el mismo director? El director es Matías Carneiro. El mismo. Juntos son pareja y han formado su hogar. Maximiliano nunca pensó que iba a poder casarse. En Argentina se aprobó la ley del matrimonio igualitario que permite a parejas del mismo sexo contraer nupcias. Ahora se pregunta... Chum, chum, chum, chum. ¿Me quiero casar? ¿Me atrae el matrimonio como institución? ¿Cómo respondemos estas interrogantes? Sí. Acércate al cine. Anda a ver Una Familia Gay. Decile a tu mamá, a tu papá y juntos de la mano, acérquense a ver esta película. Está bueno porque le podés decir en cuotas lo que le quieras decir a tus padres. Claro, antes de salir del closet es como salir del closet para abrir una puertita, ¿no? Entonces decís, vamos al cine. Mamá, papá, les quiero decir algo. Me voy a ver Una Familia Gay. ¿Le suena de algún lado Una Familia Gay? Me voy a ver. ¿Qué te dice tu papá? Una familia rey. No, gay, papá. ¿Qué? Una familia de ley. Gay, papá. ¿Qué? Una familia... Bien. Una familia que juega a la Play. Sí, buena película. ¿Qué son? No, porque la Play, viste, se... No, papá, gay. Último estreno fue este. Por favor. Que acaba de pasar. Fue el que pasó. Hermoso final. Hermoso estreno. Tienen muchas películas para ver. Yo iría a ver la Contiki. La de Tiki. Con Tiki, un viaje fantástico. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Nakapop, con Debian al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abiertas. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid?

Muy lindas las cortinas estas, ¿eh? Sí, muy lindas. Pronto, despídense porque pronto la computadora es picha y se acabó todo, hay que hacer una nueva artística. Tenemos que cantar nosotros. Sí, traemos la caja de ruidos y hacemos nuestro programa en vivo 100%. Bien, mientras tanto, un montón de gente estuvo participando, un montón de gente nos opina cosas respecto al dilema del día de hoy, que lo vamos a repetir. Bye, Nicolás de Troisi. Vamos a repetirlo. Es que preferís, opción A, dejar o quedar embarazada de... o a alguien que odias, ¿se entiende? Sí. O sea, ¿qué preferís, dejar o quedar embarazada de alguien que odias? U opción B, ser esclavo sexual de Mirta Legrand. Lo pueden hacer, todos los comentarios después entran a un sorteo para llevarse un kilo de helado de Cadore. ¿A dónde pueden mandar los comentarios? Muy fácil, a nuestras redes sociales, son en el Twitter, @loradoble, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. Muy bien, ¿qué está diciendo la gente? Feliz. Bueno, te digo. Naila W dijo, eternamente A. Eternamente A, mira. O sea, suena a telenovela, que me embarace, ¿no? El enemigo. El enemigo. Mia Wallace dijo lo mismo, A. Ok. Matt Almendras dijo, o podría ser dejar embarazada a la Mirta y ser esclavo sexual de alguien que odias. Puede ser, bueno, pero es otra cosa la consigna. Igual es como... un bebé, eso no. Vos haces una tercera columna que es de raritos, y entra en la columna de raritos. No, porque van a entrar... Igual va para el sorteo. ¿Por qué opino? Sí, ¿por qué opino? Ariadna dijo, la B, Mirta es picha pronto. Bien. Un hijo es para toda la vida. Muy bien. ¿Qué más? Brian Bach dijo, B, me llena de experiencia y duraría poco, creo que no le falta mucho para irse. Otro más, cielo. Otro más optimista que apuesta para mí, tiene, nos va a enterrar a todos. Alejo de Santis dijo que A. Ah, perfecto. Dejar o quedar embarazado A de alguien que odia. Perfecto. B, no le queda, dijo a Yelen, a Yegil. A Yegil dice. Dijo, no le queda... tanto a la chiquita y un Bepi es forever. Están todos con eso, ¿eh? Nico Román dijo, ve toda la vida la que le queda a la chiqui. Y después, en la red de redes, por supuesto, tenemos a Rama Sanso, que dijo, si redondeo que me quedarán como muchos 60 años y Mirta más de 20 no tira. La ve definitivamente. Perfecto. Muy bien, arrasó en los últimos tandas, sacó un poquito de ventaja, 9-6, viene ganando. Alina Pérez dijo A. Entonces 9-7, a 2 nomás, a 2 puntos nomás, está ganando la opción B, que es ser esclavo sexual de Mirta Legrand versus que te embarace o hacerle un hijo a tu enemigo, una persona que odias. Y hablando de personas que amamos, está con nosotros Vero Milione. Vero Milione, paparura. Tontos que son. Sí, que ya hemos rápidamente, gracias a los de Perfecto Técnico de la Radio, no tenido la cortina que corresponde a la cocina, pero igual estamos con ustedes. Ese palo, sí, palo. ¿Qué nos trajo hoy para deleitarnos la vista? Antes que nada pasamos el chivo de Abatonca, eso es muy importante. Abatonca, bueno, es la empresa de catering boutique, ahora para fin de año, para toda la gente que quiera hacer... Estamos hasta las manos. Están hasta las bolas, bueno, bánquensela, porque eso es por trabajar en Radio Splendid, ¿sabes? Abatonca, si quieren entrar a la página, Abatonca con HB larga, Tonca con K y punto con punto. Abatonca. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hoy traje recomendaciones de panaderías como típicas de italiana. ¿De acá? Arbeña. Sí, de acá de Buenos Aires. Vamos, panadería, vamos. Félix, ¿estás comiendo harina vos? Soy sensible a la harina, sí. Bueno. Félix, cada tanto no te come harina. ¿Qué te hace llorar una factura? Mira, después traje unas dietas raras que... Ay, me desopilé. Ay, no sé si puedo hacer el resto del programa. Bueno, panadería La Pompeya, queda en Avenida Independencia al 1900. Mirá. Y se caracteriza por panes. Es cerca de 1900, Pompeya 1900. No, no, es Independencia. Independencia. Es 4, es entre 8 cuadras. Entre Combate de los Pozos y, no sé, y la siguiente, que no sé, Rincón. Si no, Rincón. Ahí está, entre Combate de los Pozos. Ah, yo fui ahí, compré ahí. ¿Compraste? Dice que tiene muy buenos panes, o sea, como que buena miga de tierno y crujiente afuera. Ah, ¿cómo les gustan los panes? Porque hay un debate acerca de los panes. Están los que prefieren el... ¿Cómo es su...? mi preferido, sí, panes preferidos. Es que tenga la miga tierna. Sí, sí, pero no crudo, o sea, pero no crudo. Ah, ok. No, y afuera que sea un poquito crujiente, sí. Ajá. Sí. ¿Usted, señor del Oriente? ¿Oriental? ¿Está con el mu? Blando, blando, blando, pero le saca un poco de miga. Ah, ¿usted lo que le saca miga? Pero poca. No, no, no, es lo mismo. O hay todo dos nada, grandes señor. O usted todo de los que nada. Saca amiga o los de que no saca amiga. Usted de los que saca. Yo soy de los que saca. No, a mí no me parece. No me parece. Igual el árabe te debe gustar, el pan árabe. El tostado de pan árabe es mi manera de comer pan preferida. Es muy rico. Es verdad, el pan árabe. Es muy rico y muy lindo hacerlo. Me gusta hacer el yo, pan árabe. A la hora del pan francés, si vamos a hablar de pan francés, claro. Yo me gusta más bien crudito. Ah, mira. Soy de los que. Sí. Ah, son de los me que gusta el pan de los chinos, por ejemplo. Ah, ese, mira, sí. Ese pan, viste, que es. Incluso el de los chinos, que dura meses esponjoso, sí. ¿No? Uno andás lo a saber qué le ponen, ¿no? Sí, dura, pero no lo mata nada. Es no. Una esponja, una Mortimer. Soy más del pan de París, pero bueno. Ah, bueno, perdón. No, este es lo que dice que no tiene ningún aditivo ni nada de eso, así que por eso dicen que es muy rico este pan. Uh-huh. Y lo que hacen para la Navidad pase es un pan, clásico. Si habrás comido panes. ¿Yo? No, ah, no, no, sí, pero el de París es el mejor. Sí, es el mejor. Para la Navidad lo que hacen es una preparación que se llama pignolata, que es una mezcla de azúcar, huevo y cáscara de limón frita. Y se come como dulce. ¿Para Navidad? Sí, lo hacen para Navidad y para... Al negro puso cara de que no. ¿Te gustó? No. Sí. Azúcar, huevo y cáscara de limón. Azúcar, huevo y cáscara y la harina. Tendré que probarlo. No. Azúcar, huevo y cáscara de limón. Azúcar, huevo, para la todo el huevo. Sobremesa, dulce, sí, todo el huevo. Bueno, podrías comer en este caso. ¿Por qué? Sí, puedo. Porque huevo no comes. Huevo así. Como. Ah, comes huevo, bueno. Sí, sí, sí, no, prefiero eso y tener amigos que ser veganos. Está bien, genial. Bueno, esa es la característica de esta panadería. Estamos hablando de pan dulce, vamos a entrar en no, ese tema. No, no, no, no, no, no, porque yo igual recomiendo. Yo recomiendo dónde una comprar, también. ¿Cuál? ¿Dónde? Yo recomiendo la Vicente López. ¿La de Vicente López o la Vicente López? Mira. Es en Vicente López y tiene un. Ah, ¿queda de... en el barrio o en la calle? Sí, en la calle Maipú. En la calle Maipú de Vicente López, mira. Sí, y Plaza Mayor. Plaza Mayor, ahí está. Yo de mi vieja le gusta ese. Yo no soy muy fan del pan dulce, pero siempre le compro ahí y hacen cola y cola de una cuadra y media de gente que espera comprar un pan dulce. Una locura. Igual, me parece una demencia. Igual quiero hacer una salvedad. Yo prefiero el panetone al pan dulce. Mira. Porque tiene otra amiga, es un poco más húmedo. El pan dulce es como que muy seco, no lo puede bajar. Te atora. Sí, te atora. Te atora. ¿Qué cosa es eso igual que acabas de decir vos? Que la gente hace cola para comprar el pan dulce. Para comprar panetones. La gente ya... hace son cosas que hace por costumbre, no por sí. Gusto. Sí. O sea, no es que le encanta el pan... Hago esa cola no, porque... No, no, por supuesto. La cola... Porque seguramente es caro en ese lugar. Sí, muy. Sí, es muy caro, sí. Y si, no debe ser tan... Igual especial. Mi vieja es muy entendida del pan dulce y dice que es una masa. Dice, sí, pero ¿por qué sí. No probó? Dice sí, que la rompe. Masa. Sí, rompe, no, es que probó todo lo pan dulce del mundo, más ah, o menos. Ah, mira. Pero yo coincido lo que vos decís en observación en la medialuna de Atalaya. Para mí es un mito chino, la medialuna de Atalaya no vale una persona de cola. Esa especie de dona que te venden y que te dicen que es una medialuna, un error, un espanto. ¿Cuál es la Atalaya? Yendo para Mar del Plata, antes de Chascomús, un lugar donde para todo el mundo a comprar medialuna, como si y fuera... Y se sacan fotos en el cartel. Sí, ¿no? Y además le voy a decir, le voy a dar un dato de eso es importante. A ver. Las medialunas de Atalaya, las auténticas medialunas de Atalaya, uh-huh. Ya no están en Atalaya. ¿Qué? Sí, están en el puesto de Atalaya. Están en una estación de servicio del Automóvil Club no. Que viene unos kilómetros más adelante. El dueño de Atalaya vendió la marca no. Como Fredo, como todas esas. Una primicia. Sí, y sí, ¿qué es eso, chancho? Los chanchos se ponen locos. Vendió Atalaya y se fue de vacaciones. No, no. Y se fue al Caribe. Se puso a hacer medialunas en el ACA que estaba unos kilómetros más adelante. Sépanlo, ustedes sépanlo todo, los que quieran, yo quiero comer la auténtica medialuna de Atalaya, está en otro lado, está ahí donde les digo. Mira. Y hay menos gente, seguramente. Obvio, sin obvio. Hacer cola. Pero si ustedes son de quieren ir a la Atalaya, después llegar a Mar del Plata, sacarse una foto con el lobo marino y después ir para Villa Gesell, comer churro del topo y todo no. Eso, bueno, ya es otro chao. Tipo de persona. Chao. Hay topos acá. ¿A dónde? Ahí el topo. ¿Churro del topo acá? Sí, en ahí en Plaza Serrano. Ah, mira. Qué buenos datos. Sí. Vos, bueno, Serrano y Cabrera. Vos sos muy del churro, Félix. Sos mucho, vos comiste churro el top. El chiste. Ah, el humano. Churros el top. Perdón, mira, es que dije. No, está bien. Muy bueno. Yo le quiero recordar con cuánta hombría me bardeó al principio del programa. Solo voy a recordar eso. Es que pasa el tiempo. Y cuando ¿viste? Pasa nos vamos viendo bien. Por favor. Ahí va. Churros el tabú. Churros el tabú. Churros para que pueda disfrutar. Ay, cómo me gusta el churro a mí. ¿Lo preferís relleno? Con chocolate. Ay, con algo blanquito, ¿qué tenés? Con pastelera para la señorita. Churros el topo. Bien. Esa es una nueva policía, ¿no? Sí, sale. De bueno. Primer nivel. Este es el mismo actor que hace de Fidel. Sí, el mismo. De Perón. Ahora hace la publicidad de churros el top. Mirá la carrera. No para de facturar. Estás juntando con pala, te digo. Escuchame, que no. Mirá la carrera que hizo Brandoni haciendo siempre el mismo claro. papel, por diciendo favor. Diciendo tres empanadas. Sí, por favor. Está bien. Bien, ¿qué bueno, más? Tenemos una que hace especialidades de Medio Oriente y se llama El Horno de Medio Oriente. Y queda en medio. Y quedan Juan de Garay y Alberti. El Horno de Medio Oriente, Juan sí. de Garay y Alberti. Sí, tiene lo que la característica es que sigue como la tradición de que hace las empanadas árabes, la fatay. Con relleno que puede llevar la gente y ellos te hacen la empanada. Vos por ahí llevas tu relleno y ellos te hacen la empanada. Está bueno. Hola, ¿qué tal? Está bueno. Tengo unos bulones. Rellename con de tractor, mira, y además me quedó un poco de pelusa que me saqué del ombligo y a eso le llevo un poco de esponja Mortimer. Ya está. Te hacemos la empanada. Esto recién cultivado, la florcita, eso es ilegal. ¿Cómo? Sí. Quiero la empanada. Bueno, acá no sé dicen cuándo. Vos traes el relleno, nosotros te lo hacemos. Entonces no me vengan. Aparte y saco la cédula. Soy uruguayo. Ya está. Ahí cambia las políticas. Y después, muy común, es no solo el fumar marihuana, sino que además el abortar en Uruguay. Es típico de uruguayo que le caigas con un feto directamente y le haces una empanada alrededor de esto. Típico. Típico de Uruguay. Bueno, no solo hacen eso, hacen todas las especialidades de Medio Oriente, con masa filo, tabule, hummus, todas esas cosas. Qué rico. Y podés ir a tomar el té y todo eso. Sí. Esa es sabe la de... mucho el cortarle la mano al ladrón como especialidad de Medio Oriente también. Sí. También. Después hay una... Sí, y el quemar al infiel. Sí, el quemar al infiel, hace todo te va derecho al relleno de la empanada. Me parece que es un sinceramiento. Usted que es cocinera debería hacer un mea culpa. ¿No? Es un sinceramiento porque el relleno de la empanada... No. Es bien sabido que todo va al relleno de la empanada. No. Sí, no se tira nada. Pide la palabra. Por favor. No es relleno de empanada lo que... No, es ahí. No es ahí. ¿En dónde es? Cuando vas a un restaurante, nunca... ¿Qué es nunca, lo que no hay que pedir? No. Esto es importantísimo. Es importantísimo. Derivamos una charla clave. Salvo que conozcas mucho el lugar y que sea un lugar 10 puntos, no comas nunca el quesito ese que te dan para con el pan. ¡No! ¡No! Me bajé miles de paneras con ese no queso. Comas. No. Salvo que sea... Y ahora me lo venís para, a decir. Para. ¡Ah, no! Por favor, he mojado todo. Glicines, panes, todo. Me llevo el queso en la mierda. Salvo que sea queso crema solo, que te das cuenta que es queso crema no, y cibulet. No, con sorpresa. Que es bueno, yo sorpresa... tengo una anécdota sí, dime. De uno de mis mejores amigos, que fue, ¿puedo decir el nombre del lugar donde fue? Sí, claro. A la Casa del Queso. No sé cuál es. Ah, una que estaba en, arriba del Actor Estudio, al lado del Actor Estudio, sí. Cuando estaba el Actor Estudio. Sí. Al lado del que Corrientes y Billinghurst. Sí, y pidió comida... Y mientras que esperaba la comida, le trajeron una mayonesita. Sí. Comió la mayonesita, no le sintió gusto a nada, comió su comida, se empezó a sentir mal. Y él definió su sentimiento con esta frase. Me dijo, negro, cagaba más rápido que el pensamiento. Se intoxicó. Muy linda, muy linda. Y se agarró salmonera. Claro. Y, él no había comido huevo en su comida, había comido queso, qué sé yo. Entonces, parece que la mayonesa, el huevo, se agarró salmonera. ¿Y qué es ese huevo directamente que produce? La salmonera sí, el huevo, puede ser pollo también. Pero el tema de que esa mayonesa debe haber sido casera. Porque lo hicieron con un huevo que no lo pasteurizaron, lo hicieron con el huevo crudo. Ajá. Y la deben haber dejado afuera de la heladera mucho tiempo. Y mi amigo... se agarró la salmonera. No llegaba a pensarlo que ya estaba... Que ya estaba. Pero además se debe haber agarrado toda una camada de gente. Claro. Porque él estuvo internado todo de una manera horrible. Si a todos le dieron eso, sí. El tema es que si lo van recambiando, ponele, se te termina, y si pones otro, no, bueno, a todos. El otro día fui a la Costanera Sur, un carrito, a comer bondiola. Sí. Y también, yo estaba con un amigo, que además ya dejó de ser el programa que era hace 5 o 7 años. Salimos, volvemos, pasamos a vivir un ambiente, un espesor. ¿A qué hora? ¿A la madrugada? Sí, a la madrugada. No. Estaba salado, salado. No, pero antes no era así, ¿viste? ¿Te acordás? Hace 6, 7 años no era así. Ahora está áspero, áspero. Bueno, y la cuestión es que tenían ahí apoyado unos chimichurris. No, eso no lo comí. No lo comí. Pero antes, en otra época lo comía. Pero ahora, estás loco. Estaban ahí a la intemperie. No, y además, no. Si son 24 horas, lo que hablábamos con mi amigo, son 24 horas los carritos esos, ¿cuándo cambian el chimichurri? Nunca. Porque si vos decís, bueno, en algún momento lo cambian, lo meten en nada. Supuestamente tienen tienen recambio porque va a comer gente, pero... Pero hay cosas que sí y cosas que no. No, eso no. No hay que hacerlo más. Bueno, nada, el quesito es eso. No es feo, pero el tema es que por ahí... Es lo que no hay que comer, es dato clave. Yo nunca más, ahora te toco un queso, me como panes con manteca, cualquier cosa. Ya, pedí manteca de la que viene en paquetito. Eso. Yo no solo que no como, sino que discuto. Me pone así arriba. ¿Qué me pone? ¿Me querés matar? Le digo. No, señor, disculpe. De entrada, no entiendo. ¿Cómo? ¿Me querés matar de entrada? ¿Cómo? No, señor, no entiendo lo que me dice. ¡Ah, no entendés! Y agarro así, se pongo en la cara. ¡Y esto! ¡No entendés! ¡Llámame a tu supervisor! ¡Ya mismo! Me lo dijo. ¡Mirá, que yo esto! ¡Mirá el documento! Le decís al que vende panchos en la calle, ¿viste? ¡Llámame a tu supervisor! Le decís. ¿A quién querés que llame? Y se va el tipo con el carrito en bicicleta y te quedas esperando que vuelva con el supervisor y nunca viene. ¿Cuál es el supervisor? Se hace de noche en Plaza de Mayo. No, pero hay lugares que te la presentan. Quiero hablar con el señor Andrés, le decís al tipo del programa Andrés, ¿viste? Quiero hablar con el señor Andrés. ¿Qué te presentan? Te dicen, te dejo acá una entradita, está hecha y te dicen, eso te da tranquilidad, sí, ¿no? Sí, te dicen. Es una mezcla, hicimos... No, sí, que en el momento que yo estuve en restaurante con una amiga decíamos lo que tenía. Sí, claro, sí. Ahí es más con si te la tiran medio así de solapa, cae ahí arriba y le ponen el pan. Tal cual, como que no sabes. Claro. Mire, vamos a dejar lo siguiente, lo vamos a dejar para después. Estamos en horario de tanda, hacemos una tanda y ya volvemos. Genial. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Force, The Pits, Attilio Amin, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequité. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio publicitario. Nakapop, comedia en al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop nacional y popular.

Muy bien pensado. Es uruguaya, uruguaya, Claudia. Igual Che dijo: ah, es un bajón, pero B no me da. Imposible, me quedo con opción A y después vemos. Entonces, para, quedaron dos que quedaron embarazados, ¿no? Yeah. Bien, empataron. 9 a 9 estamos, ¿eh? ¿Viste? Repetimos el dilema. Los que quieran participar por un kilo de helado, ¿qué preferís? ¿Dejar o quedar embarazada de alguien que odias o ser esclavo sexual de Mirta Legrand? Esa es una opción. A, quedar embarazada. B, Mirta Legrand. Bueno. Redes sociales, arroba Lora Doble en el Twitter, facebook.com/Hora Doble, 4010-7157-7158. Muy bien. Uh-huh. Estábamos hablando de panes. Sí, vamos con la última, una francesa para recomendar. Sí. Lepi. Lepi. Lepi, que los dueños son los cocineros franceses que están en el gourmet. Bruno y Olivier, no sé si lo vieron alguna vez. No. Bueno, uno flaquito, otro un poquito más petizo, es la mejor. Queda en la calle Rossetti al 1700 por acá. Acá en Colegiales. Ah, sí, es muy rico. ¿No la conoces, Félix, vos que te gusta tanto? Sí, pero no ando tanto por Colegiales. Tiene muy buenas pan brioche, uh-huh, muy buenos pan a chocolate, muy buenos croissants. Y una nueva que está en Palermo, que queda en Malavia al 1500, se llama Cocu. Que también ha logrado un buen pan así con la masa madre. Ah, esa me suena. Sí, esa es nueva. ¿Esa pasó por una esquina? En una esquina, sí, sí. Pasó por la bici. Sí. Gorriti, claro. Para que está bueno para ir también al brunch y todo eso. Ah, mira qué bueno. Tiene. Así que esa es la recomendación. Brunch es la forma concheta que le decimos a levantarte a cualquier hora y pegarte una especie de desayuno fuertón concheta para evitarte el almuerzo. No, concheta no. Sí. No, es un significa... Es que la mezcla entre el desayuno y el almuerzo. Sí. Breakfast y lunch. Breakfast y lunch. Y entre merienda y cena, ¿cómo se llamaría? Pregunta. Meriena. No. Aperitivo. No. ¿Cómo tenía? Serienda. No. Sí, ese. Tiner. Tiner. Algo así. Qué campeón. Pero si tomas tiner entre la merienda y la cena, te morís. Te pega lindo. Que... Sí, algo así. Lo habían hecho en algún hotel, pero no después lo voy a averiguar. Te lo voy a traer para la próxima. Sí, muy bien. Bueno, ahora tengo datos curiosos. Helado salado. ¿Qué les dice el helado salado? Ah, helado salado. Helado salado. Yo pensaba que íbamos a hablar de helado. Helado salado. No sé si es el chiste, salado, ¿no? Ese chiste de... Que uno le dijo al otro. No, el que dice cómo era... Yo creo que tendrían que estar las listas preparadas. ¿Cuál es el postre favorito de Darth Vader? ¿Cuál? El lado oscuro. La gente se ríe en el estudio. ¡El humor! Para vos, Dolina. Cordobés de Félix Buenaventura. Para vos, Dolina. Eventos, bar mitzvah y bautismo. Circuncisiones, ¿por qué no? Un cuentachiste en la circuncisión. Yo tuve un bar mitzvah el otro día. Dale. Un evento, tuve que ir a cocinar. Bien. El otro día, sí. Bueno, no, era un detalle nomás. ¿Y qué les hiciste? Un montón de cositas a los nenes. Le hicimos un montón de mini hamburguesitas, divino, cositas. No comieron nada, ¿puedes creer? Y... Los nenes no comen. Los nenes no comen. Juegan. Sí. Es verdad. Pero nenes de 13, ya eran grandes los nenes. Esos, pero ya son hombres según la religión. Pero judía. ¿Por qué no? A los 13 juegan también, pero con otros juguetes que tienen en su propio cuerpo. Ah. Sí. Bueno, eso, y no es como... más, algún te debe haber visto a vos y se llevó la hijo de la cocinera. Y se llevó su pensamiento. Sí. Y esa noche... Bueno, la hamburguesita se transformó. Que entre paréntesis tuvimos que ¿por dónde termina ese relato? No lo voy a terminar. Bueno. Lo voy a dejar inconcluso. Muy bien. No había helado salado en este evento, pero bueno, va a haber un mundial de heladeros. De fútbol, hay un mundial de fútbol ahora en 6 meses, se sortea el viernes. Hay un mundial de heladeros en Italia y van a ir algunos argentinos a competir y van a llevar el helado salado. Los van a sacar cagando. Los van a matar. Sí, ¿no lo escucharon en ningún lado? ¡Mate, cruce, cue, cue! ¡Gelato salato! ¡Gelato salato! ¡Vendetta! ¿De qué sabores? De Cadore, lo único que bancamos es Cadore. Helado de mortadela. Empecemos ya helados. Cadore es una región de Italia. ¿Sí? Sí. No, sí. Sabía. El decreto o no. No, sí, sí, sí. No, sí. Me suena, pero no, puede ser. A ver, ya la buscamos. Sí, no, porque aparte en una época, no sé si sigue estando, en el cartel de la puerta estaba la el bota mapa, italiana, la bota de Italia, claro. Y el puntito de donde pero el 80% de las heladerías son... Y por eso un invento italiano, no, italiano. El helado. Claro. La gelatería. ¿Qué dijiste? Cadore es una comunità montana, comunidad de montaña. Es una comunidad de montana. Italiana de Veneto. ¡Veneto! Veneto, ¿no? En el extremo norte de la provincia de Belluno. ¡Belluno! Me gusta, a ver si lo podés decir cualquier cosa. A ver si aire acondicionado. En ¡aire acondicionado! Es muy fácil. Es re fácil, muy bueno. ¿Vos estudiaste así en la Dante Alighieri? Sí. ¿Vas a tener algún conflicto con tu mujer por alguna inversión que hayas hecho últimamente? ¿Y cuál fue? ¡La aspiradote! ¡Compré una aspiradote! Bueno, pero limpiaste, así que... ¡Limpié toda la casa! Basta, chicos. No les voy a hablar más en italiano. Se aprovechan de todo mi conocimiento. Sí, sí, perdón. Basta. Bueno, ¿de qué sabores? ¿De qué sabores? A ver, arriesguen. A ver, arriesguen. ¿Podés tirar una pista? ¿Es una fruta? ¿Es carne? Ya con carne fuerte. No, no, no. No. Tiene que ser una verdura, un vegetal. Puede ser un vegetal. Puede ser algún queso. Claro, de queso ya hay mascarpone, que es como de queso, sí, pero dulce. Pero acá hay otro. Roquefort. Helado de Roquefort. De queso azul. Es fácil. Porque somos los dos tanos. Es Roquefort. Roquefort. Tomate asado. Helado de tomate asado. Berenjena. De hummus. De zapallo. No, el zapallo es dulce. Bueno, pero no es tan dulce. Tiene un poquito de dulce, no es tan dulce. Bueno, zapallo, no es tan dulce, está bueno. ¿Qué cosa dice? Va bien, va bien. Pero pará, acá hay uno que puede ser de salmón rosado y de atún rojo. Helado de salmón rosado. No sé si te lo como el de salmón rosado. Sí, yo paso. No, pero yo creo que estos muchachos son amigos tuyos. No. Van a ir a participar como cuando va para, no sé, un equipo africano participar en el mundial, que tiran taquitos y cosas lindas porque ya ven que no llegan a la final. Entonces, aunque sea, dejemos dos partidos, una buena impresión, que digan, estos negros te mandan un cañito, todo, hay que cuidarse. Sí. Esto dice, metamos helados al lado, dice, esto es una mierda, pero mirá, hay que hacer tomate sale por todo lado, helado. Sale por todos lados, el golpe de prensa. No, pero es como siguiendo la línea esta de la cocina molecular y todo eso, como que, bueno... El doctor quieren... Mühlberger. Ah, no, ese es el aborto molecular. No, ese es bueno, como que quieren seguir esa línea. El nombre Mühlberger. Ya, quedaba bien, igual. Sí. Suena nazi. Me voy a atender con doctor nazi Mengele, ¿viste? Mühlberger. Bueno, veremos si ganan o no. ¿Qué les pasa? No, yo creo que van a perder. ¿Apostamos? Hacemos la polla acá. Bueno, lo que pasa es que no es como para comerlo de postre, es para guarnición de un plato. Es como. Helada, que... guarnición claro, de un plato. Porque contrastas en un shock. Ahí. Pero si comes hummus helado, poner salado y todo, ¿cuál es la diferencia entre ya comer el hummus normal, por ejemplo? Y depende con qué lo sí, acompañes. Sí, depende de miles de cosas. Ah, está bueno. Está bueno. Usted lo banca. Está bueno, no, porque yo hice helado de papa y lo comíamos para Bergoglio. Sí, se lo llevó, ¿viste? Lo comíamos con entraña. Que es muy grasosa, entonces como la papa fría... Es una amiga suya. ¿Qué? Entraña, sí. Mi amiga entraña. Sí. Cuéntate otro, entraña. Bueno, malísimo, comíamos perdón. El helado de papa. Con entraña y morcilla. Nos venimos... Entraña con helado de papa, ¿era? Sí. Wow, y quedó bueno. Sí, muy. ¿Y por qué no va a competir internacionalmente? No. Bueno, y para seguir con esto del papa y qué sé yo, encontré algo muy curioso. Una dieta religiosa. ¿Dieta religiosa? Sí, no sé, miren chicos, yo lo busqué. ¿Pero qué religión? Es así. Tipo un ayuno. Dice... ¿Cómo es esta dieta de la que todos hablan? Yo no sé quién habla porque yo no lo escuché en ningún lado. Pero lo encontré como una curiosidad en una revista muy conocida. Y dicen que se llama El Ayuno de Daniel. ¿Viste? Dije ayuno. ¿Viste? Sí. Que dura 21 días. ¿De ayuno? Sí. Todo lo que es ayuno, acá Félix nuestro representante. Sí. En pará, porque Félix podría hacer tranquilamente la dieta. Pero lo que tiene es que... ¿Por qué dicen que es religiosa? Porque un pasaje de la Biblia dice que este profeta estaba como mal, amargado, y qué sé yo, entonces decide durante 21 días de desconectarse de todo, viste, tener más un encuentro con Dios, y qué sé yo, y decide dejar todo eso, que la comida placentera, claro, digamos. Entonces, como limpiarse. Y comer frutas, verduras, granos y agua, pero durante 21 días. Lo que sí, que lo tenía que hacer con mucha fe, porque si no, eso no le iba a dar resultado. No, sabes cómo te limpia, pero es una quimioterapia natural, exactamente. O sea, te limpia de todo, pero sí. Exacto, no solo que lo limpiaba espiritualmente, sino que después que terminaba la dieta, él había descubierto que había adelgazado. Claro. Por eso dicen que es la dieta religiosa, por esto de que lo hizo con mucha fe. Y es una dieta para adelgazar bien. Sí, exactamente. Complicado es el grano, porque el grano puede ser un grano calórico que igual te desbalancea todo lo que contemples como... Dicen que como dura... Pero, si come alguna caloría, tienen que comer. Claro, dura 3 semanas, así que puedes comer ilimitadamente todo eso, fruta, verdura y grano, lo que quieras. Sí, sí, pero eso es lógico, digamos, ¿qué? Como que tiene sentido. Y sí. Más vale que tiene sentido, pero dicen eso, que por eso se llama la dieta religiosa. Uh-huh. Y dicen, que acá hay otro dato curioso, que en Facebook tiene 40.000 fans, que lo tenés que buscar como el ayuno de Daniel. Yo lo busqué, chicos, pero a mí me apareció un pastor. Daniel, justamente. No se llamaba Daniel. Daniel Perea, es un uruguayo. No sé, ustedes búsquenlo, fíjense. Es menú para el ayuno de Daniel. No, yo lo busqué como ayuno de Daniel. Menú, dice. Dice, venid y ved las obras de Jehová. Son admirables. Solo Él es perfecto en todo. Lo que Él hace, Él es Dios. ¿Y? ¿Y? No, y ahí está. Sí, la dieta de palabras también fue. Claro, sí, ahí ayuno te quedas. Ayuno de Daniel. Sí, yo tengo lo mismo. ¿Lo mismo que para yo? El ayuno de Daniel. Ah, no, yo entré. El ayuno de Daniel, tengo como lugar, ¿eh? No, yo encontré un pastor. ¿Y cualquier semilla? Un grupo cerrado. Granos, dice, no sé. Ah, granos, cualquier grano. Supongo que choclo sí. Entra, por ejemplo, ahí. Podría ser, eso también es verdura. Y es grano. Y pero grano. No, ¿no es fruta? ¿No es fruta y granos? Frutas, verduras y granos. Ah, verduras también. Y agua. Listo. Bueno, podríamos probar, capaz que... No, lo que pasa es que hay mucha verdura, qué sé yo. Sí, sí, obvio. Tener tubérculos, papa, todo ese plan. Ay, de todo. Un plomo, y igual la dieta en un momento se te cae un lagrimón 21 tremendo. 21 días. Pero grano no cuenta. Acá como, por uno, ejemplo, ¿eh? Cosas con pan no cuenta grano. Pan no. Y no. Y mirá, y ya era. Ya fue. Ya era que... Estamos ahora. ¿Qué dice? Estamos. Dice... Los 21 días del ayuno de Daniel, desde el 29 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2013. Estamos. Ajá, y estamos. Después te la das en la con fiesta. Todo en Navidad. Te la das el pavo, el pan dulce. Te comes esos granos. Claro, pero es una manera de recibirlo a Dios. Claro, ¿ah, sí? Sí, todo tiene que ver con todo. Al niño de Dios. Exacto. ¿Por qué? Lo recibí flaco, no vaya a ser. Quedé prendido a la página porque de repente te encontrás con... Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos, en el Salmo 118:24, dice, por ejemplo. Otro que dice, a la gloria de Jehová para todos, y de repente te aparece y dice, hoy desayuné un delicioso licuado de manzana con avena cruda, con un poco de azúcar y agua muy deliciosa. Y otro, me gusta mucho la sopa de lentejas con frijoles, es deliciosa y muy nutritiva. Le pongo un poco de aceite de oliva y llevo ajo y cebolla y sal a gusto con tomate picado. Che, sí, ya está. Como ya estoy encontrando unas cosas riquísimas, ¿eh? Estoy encontrando... ¿Con el ayuno de Daniel? Sí, hay un grupo... Está gustando. Hay un grupo que se llama... Recetas del ayuno de Daniel. Me voy a unir. ¿Qué dice? Mirá, pará. Muy bien. A mí me suena a canción reggaetonera, tipo... El ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel. Una cosa media así. Acá hay algo medio raro. Pues, pero... No digas. ¿Qué sé? No digas. Se llama una dieta que se llama el ayuno de Daniel para recibir a Dios. Claro, y ver, de raro. El nombre es gracioso, el ayuno de Daniel. A mí ya me causó gracia el nombre. Sí, sí. Sí. En realidad es no comer carne ni harina. Exacto, es una dieta normal. Y terminó. Pero estoy viendo tostadas acá. Pero pan, con no granos sé. Deben ser. Deben ser hechas con... Deben ser almendras muy juntitas. No. Harina de almendra. ¿Hay harina de almendra? Sí. Ah, sí. Linda caloría. De sí, pero es riquísima. Se hacen unos... vos habías hecho la otra vez, ¿no? Sí, yo hice harina de almendra con banana y huevo. Listo, chao. Power. Tachame la doble. Ya sí. Está. Sí, tremendo. Yo te hago un biscuit con harina de almendra, que no sabes lo que es. Yo, aparte de la harina de almendras, ¿qué le pusiste, Buenaventura? Harina de almendra, huevo y huevo banana. Huevo y banana. Tachame la dos. No, lo horneas y después. Y después que tenés que irte corriendo a Mar del Plata y volver. Sabes que la pero receta, tenés la energía. Esa, la comés eso a la noche y no te dormís hasta las 9 de la mañana. Y a la mañana no, tendrás que ¿sabes de qué es la receta eso, no? De harina de almendra, huevos de banana. De churros del topo. Con la harina de almendra, huevo y banana, hacemos toda nuestra materia prima. Churros del topo. Ahí está. 6 huevos, 2 bananas con la cáscara incluida. Le pones 3 cucharadas de harina de almendra. Lo mezclas todo y churros del topo. Churros del topo. Vamos a saborear, toma, saboreate este churro, mamá. ¿Tenés rellenos? ¿Relleno? ¿De qué quieres? ¿Le tengo de huevo, de banana, de almendra o de turrón pernigotti uruguayo? ¿De qué querés? De pernigotti, de pernigotti. ¡Toma! ¡Ay, comete ay, este ay, churro! ¡Churro! ¡No, es muy grande! Churro. ¡Ese churro es muy grande! ¡No me entre en la boca! ¿Me puede ayudar? ¡Sí! ¡Yo te lo repujo! ¡Ah! ¿Tenés bañados? ¡Te baño con los churros! ¡Toma, date un baño de churros! ¡Churros, churros, churros! ¿Qué? ¡Churros el topo! Me encanta la voz. Muy bien. Impecable. Muy bien. Bueno, y si no quieren esa dieta que es religiosa, hay una dieta que es de perfumes. Dicen que hay perfumes que te hacen adelgazar. Que científicos franceses... Sí, lo crearon unos científicos franceses. Drogados. Perfume de basura, ¿no? Estás por comer y te echas como la bolsa para... de camión así. Y te lo aspirás y después comete cualquier cosa así. Uno que en la mezcla tiene un compuesto que induce la liberación de endorfinas, levanta el ánimo, disminuye el estrés, la ansiedad y elimina las ganas de comer. Y tiene, huele a cítrico, jazmín, lila, sándalo y patchouli. Ese es uno. Patchouli. Y el otro, que se llama Diet Slimming, que dicen que aseguran que lo olfateas 5 veces y perdés el apetito. Y está compuesto por algas, hierbas y cítricos. No sé, habrá que yo pensaba que probarlo. Era más parecido a lo que decía Simonetti que era de mal olor, porque viste cuando de repente estás no, comiendo. Claro. Yo, el olor a basura también. A mí es el que más me funciona. A mí el olor a basura, yo huelo a basura y me da un asco. Es el... A veces están comiendo y unos... desubicado se desgracia, ¿no? Sale un rayo, uno dice, ¡no! Y en la cabina, no, en la cabina, en la, claro, la mesa, no. Yo me levanto y me voy, ya no como más. Me sacaste la gana de comer. Sí, así, no. Pero claro, pensaba que venía de ese lado. No, de perfumes, ¿viste? No sé, habrá que probarlo, pero son franceses, va a haber que viajar. Félix, ¿no bueno. viajas? Sí, por supuesto, vamos bueno. juntos. Listo, por viajamos. Hoy. Viajamos. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! Está bien. ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! Agua, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacabob. Come bien al mejor precio. campo, 24 horas abierto. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Esplende, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell. Yes, I've gotta tell. Gotta tell the things you said. Talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done. When you're walking through the park, some night on a thriller street, will come the silent gun. You've got a dangerous part. There comes an assassin's needle on a crowded train. Landscape filled with wrath, gray concrete city, rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history, you made sure of that. I can see you as a corpse hanging from a beam. I can read you like a book. I can feel you falling. I hear you moaning in your room. Oh, see if I care. Oh, please, please make it soon. Oh, got you cornered. Bien, ídolo Bowie, amigo de todos en este programa. Muy, muy, muy amigo de Vero Millones, y después del resto bastante. Muy bien, ya tenemos que resolver. ¿Quedó alguna participación más? Buenaventura. No. Muy bien, entonces, el sorteo, el momento del sorteo. Vero Millones se pone de pie y va a ser subida por papelitos, ¿eh? Vamos a decirle, recordamos el dilema del día de hoy, era qué preferís, el dilema del día de hoy, que lo hizo Nicolás de Trasí, que está ahí muy resfriado afuera, es dejar o quedar embarazada de alguien, o que odias, o ser esclavo sexual de Mirta Legrand. Esas son las opciones. Vamos a juntar los papelitos. A ver, le tiramos a Vero Millones y el ganador. A ver. Lole Félix, ahí está, perfecto. Por un kilo de helado de Cadore. Pongan energía, después pasan. El ganador es Matt Almendra. Bien, perfecto. Que compitió también Walter Cabellón, que estaba ahí perdido, pero estaba entre los papelitos. Ah, ok, perfecto. Bueno, Matt Almendra. Le dijo mandamos... A. ¿Lo anotaste? No lo anotaste. Sí. Entonces ganó la, sobre el final, con la de Walter Cabellón. Ahí está. Ahí está, pero ¿qué estaba ocupado? Bien. No, acaba de entrar. Bueno, perfecto, entonces le ganó la, que era la opción. La opción del embarazo. Del embarazo, perfecto. Entonces, bueno, Matt Almendra, que lo ganó, le vamos a mandar un mensaje, si es por Twitter, para que nos mande su nombre y su número de tres últimos números del documento. Así nosotros, bueno, después pasamos a la heladería, 15 días para retirarlo tiene. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo, nos vamos a encontrar mañana, sí. Así como es. Mañana a las 12 de la noche, volvemos acá a Radio Splendid, sí, por ahí en este estudio, por ahí en el de fondo, nadie lo sabe, nunca nadie sabe cómo era. ¿Cómo era para la Gregoicina? En algún lado de la radio. No lo sé, cómo la viene y fluye. A las 12 se encuentra lo que se encuentra, y después se va. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Nicolás de Trasí, que estuvo acá, Eva Perón, dice también el señor Ale Quiroga, Darío Góngora. Vero Millones estuvo hablando de cocina, el Gustavo Lista, el negro uruguayo, estuvo también Félix Buenaventura, Federico Simonetti, estuvimos en la conducción. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM990 Radio Splendid.